soy Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, el joven asesinado por la policía de Mendoza en el viaje egresado. Y realmente nos duele la vida de Facundo, arrebatada por estos criminales, policías de Tucumán, avalados por el gobierno de Tucumán, avalados por el gobierno nacional, a manos de una ministra de injusticia, porque no está en el Ministerio de Justicia, está a cargo del Ministerio de Injusticia. Realmente nos duele cada pibe que se lleva la vida a la policía. Estamos de pie acompañando a la familia de Facundo. Hoy me comuniqué con Rita, con su tía, y agradece esta movilización que estamos haciendo, acompañándolos en el reclamo. Prontamente vamos a acercarnos a un grupo de madres en lucha a solidarizarnos. Y lo que me contestó fue que vamos a ser bien recibidas. Hay tanto dolor en esta patria, con este gobierno nefasto, que lo único que quiere represión es hambrear al pueblo. Pero esto es una lucha de fuerzas, la fuerza del pueblo contra estos poderosos que se enriquecen cada día a costa del pueblo. Pero nosotros estamos de pie luchando cada día para que estas cosas no pasen más a nuestra patria. ¿Qué importancia tiene para vos el encuentro entre madres que son víctimas de violencia, que sus hijos fueron víctimas de violencia policial e institucional? Sobre todo la palabra, la escucha, el acompañamiento, el estar, el... No sé, solamente un abrazo, una palabra, es seguir dando fuerza para que la justicia actúe como corresponde. Yo ayer escuchaba las declaraciones del jefe de policía de Tucumán, del ministro de Seguridad de Tucumán. Es vergonzoso cómo injurian y calumnian a esa criatura de 12 años. Es replicar lo mismo que dijeron de mi hijo. Pero estamos de pie las madres, acompañándonos a esta, acompañando a esta familia y acompañándonos y seguir luchando cada día para que estas cosas se transformen en nuestra patria.